yo pisaba una vez más. Y por esos pasillos y a través de esos salones, de esas galerías, de esa construcción de otro siglo, de ese hotel inmenso, lujoso, barroco, lúgubre, donde pasillos interminables suceden a pasillos silenciosos, desiertos, recargados con una decoración oscura y fría de maderas, estuco, paneles con molduras, mármoles, espejos negros, cuadros de tonos negros, columnas, marcos labrados de puertas, hileras de puertas, de galerías, de pasillos transversales que van a dar también a salones desiertos, salones recargados con ornamentación. Ruido de pasos llega a su propio oído, como si el oído mismo de quien avanza, una vez más, estuviese lejos de esos largos pasillos, de esos salones, de esas galerías, de esa construcción de otro siglo, de ese hotel inmenso, lujoso, barroco. Complicado que corre por el techo con sus ramas y guirnaldas, como follajes antiguos, como si el suelo fuese aún de arena y guijarros, o de losas de piedra por las que yo avanzaba una vez más. Y por esos pasillos, a través de esos salones, de esas galerías, en esa construcción de otro siglo. Desiertos, recargados con una decoración oscura y fría de maderas, estuco, paneles con molduras, mármoles, espejos negros, cuadros de tonos negros, marcos de puertas labrados, hileras de puertas, de galerías, pasillos transversales que van a dar también a salones desiertos, salones recargados con una ornamentación de otro siglo, salas silenciosas con los pasos de quien las atraviesa. Inmenso, lujoso, barroco, lúgubre, donde pasillos interminables suceden a pasillos silenciosos, desiertos, recargados. De maderas, estuco, paneles con molduras, mármoles, espejos negros, cuadros de tonos negros, columnas, marcos de puertas labrados, hileras de puertas, de galerías, de pasillos transversales que van a dar también a salones desiertos, salones recargados con una ornamentación de otro siglo, salas silenciosas donde los pasos de quien las atraviesa los absorben alfombras tan pesadas y espesas que ningún ruido de pasos llega a su propio oído. Como si ese oído estuviese muy lejos del suelo, de las alfombras, muy lejos de esa decoración pesada y vacía, muy lejos de ese friso complicado que corre por el techo, con sus ramas y guirnaldas como follajes antiguos, como si ese suelo fuese aún de arena y guijarros, o de losas de piedra, por las que yo avanzaba una vez más, para ir a su encuentro entre esas paredes recargadas de maderas, de estuco, de molduras, de cuadros, de grabados enmarcados entre los que yo avanzaba, entre los que yo estaba, una vez más, dispuesto a esperarla. Muy lejos de esta decoración donde ahora estoy, delante de usted, dispuesto a esperar todavía a quien no vendrá, desde luego, nunca, a quien no puede ya venir para separarnos de nuevo y arrancarla de mí. Viene. Tenemos que esperar aún. Todavía unos minutos, menos que unos minutos. Unos segundos. Unos segundos aún. Como si vacilase usted todavía antes de separarse de él. de usted misma, como si su silueta ya apagada pudiese todavía aparecer en este mismo sitio, donde usted la ha imaginado con demasiada fuerza, con demasiado miedo o esperanza, en su temor de perder de pronto ese lazo fiel. No, esa esperanza no tiene ahora objeto. Ese temor de perder ese lazo, esa prisión, esa mentira, ha pasado. Toda esa historia ya está ahora pasada. Va a acabar dentro de unos cuantos segundos. Acaba de fijarse. Para siempre en un pasado de mármol, como esas estatuas, como ese jardín labrado en la piedra. Y ese mismo hotel con sus salas en adelante desiertas, esos personajes inmóviles, mudos. Muertos desde mucho tiempo atrás, sin duda. Que montan aún la guardia en los ángulos de los pasillos, a lo largo de los que yo avanzaba su encuentro entre dos filas de rostros inmóviles, fijos, pasmados, indiferentes desde siempre respecto a usted, que vacila quizá aún mirando siempre la entrada de ese jardín. Eso es. Ahora ya soy de usted. Ça n'a aucun rapport, j'ai absolument aucun rapport, et le fait que lui ou elle ait pu dire ou faire certaines choses qui feraient croire. Et en plus, un climat impossible. Pas moyen de mettre le nez dehors pendant des mois et tout à coup, au moment où l'on s'y attend le moins. Vous l'avez vu vous-même? Non, mais cet ami qui me l'a raconté. Oh, alors, raconté. Les autres. Ne vous occupez donc pas tant de ce qu'ils pensent. Vous savez bien que... Je sais que vous prétendiez n'écouter que moi. Alors entendez mes plaintes. Je ne peux plus supporter ce rôle. Je ne peux plus supporter ce silence, ces murs, ces chuchotements où vous m'enfermez. Parlez plus bas, je vous en supplie. Ces chuchotements, pire que le silence où vous m'enfermez. Ces journées, pire que la mort que nous vivons ici, côte à côte, vous et moi. Comme deux cercueils placés côte à côte, sous la terre d'un jardin figé lui-même. Un jardin à l'ordonnance rassurante, aux arbustes taillés, aux allées régulières, où nous marchons à pas compter, côte à côte, jour après jour, à portée de main, mais sans jamais nous rapprocher d'un pouce, sans jamais. C'est vraiment incroyable. Je ne me rappelle pas bien. Cela devait être en 28. En 28 ou en 29. L'été 1929, il a gelé pendant une semaine. Très belle femme. Beaucoup trop d'imagination. Thank you. soportar este silencio, estos muros, estos cuchicheos peores que el silencio en que usted me encierra. Estos días que vivimos aquí uno al lado del otro, yendo por los pasillos con pasos medidos, sin jamás acercarnos un milímetro, sin jamás tender uno al otro los dedos hechos para apretar, las bocas hechas para morder. Cállese, cállese. Los dedos hechos para apretar, los ojos hechos para ver que han de apartarse de usted hacia estos muros cargados de adornos de otro siglo. Maderas, espejos labrados, cuadros pasados de moda, frisos y paneles barrocos de estuco, capiteles falsos, puertas de mentira, columnas de mentira, perspectivas trucadas, falsas salidas. ¡Extraordinario! En realidad no me parece que era tan extraordinario. Él había montado el asunto con todos los detalles y conocía de antemano sus resultados. Ah, entonces explica. Pero no obstante, muy fuerte. ¿No está usted aquí desde hace mucho tiempo? No, pero ya había estado antes, ¿sabe? ¿Es un lugar que le gusta? Pues no demasiado. La casualidad. Volvemos siempre aquí. Mi padre quería obtener un puesto. Ah, sí, en efecto. Muy cerca de aquí. Tráfico de influencias. Un zapato con el tacón roto. Por lo tanto, no había manera de escapar. No había manera de escapar. ¿No conoce usted la historia? El año pasado no se hablaba más que de eso. Frank le había hecho creer que era un amigo de su padre y que venía para vigilarla. Era una vigilancia un tanto extraña, por supuesto. Ella se dio cuenta un poco tarde, la noche en que él quiso entrar en su cuarto como por casualidad, con un pretexto desde luego absurdo. Pretendía dar explicaciones sobre el cuadro. El hecho de tener un pasaporte alemán no prueba gran cosa, pero su presencia aquí no tiene ninguna relación con ello, absolutamente ninguna. No, ahora no. Le propongo mejor otro juego. Conozco un juego en el que siempre gano. Si usted no puede perder, no hay tal juego. Puedo perder, pero gano siempre. ¿Juguemos? Es un juego de dos. Y las cartas se disponen de este modo. Siete. Cinco. Tres. Una. Los jugadores toman cartas uno tras otro, tantas como quieran, a condición de no cogerlas más que de una sola fila. El que coge la última carta ha perdido. ¿Quiere usted empezar? Siempre la misma. Tengo la impresión de haberla dejado ayer. ¿Qué ha sido de usted después de todo este tiempo? Nada, ya ve, puesto que siempre soy la misma. ¿No se ha casado usted? No, no. Ay, pues qué mal, es muy divertido. Amo la libertad. ¿Aquí, por ejemplo? ¿Por qué no aquí? Es un sitio raro. ¿Quiere decir para ser libre? Para ser libre, sí, en particular. Siempre es usted el mismo. Es usted siempre la misma. Sin embargo, usted ya conocía esos adornos barrocos, esa mano de estuco que sostiene un racimo. Detrás de la mano se advierten follajes como si estuviesen vivos de un jardín que nos esperara. ¿No había advertido antes todo eso? Nunca hasta ahora había tenido tan buen guía. Ya conoce el proverbio de la brújula del barco. Hay aquí otras muchas cosas que ver. Si lo desea. Con mucho gusto. ¿Guarda este hotel tantos secretos? Muchísimos. ¿Qué hay de misterio? ¿Por qué me mira usted de ese modo? No parece en absoluto acordarse de mí. Estaba usted sola, un poco apartada de los demás, de pie contra una balaustrada de piedra sobre la que su mano se posaba. Tenía usted el brazo semi-extendido, se hallaba vuelta un poco de lado hacia la gran avenida central y no me vio usted llegar. Pero el ruido de mis pasos en la arenilla acabó por llamar su atención y volvió usted la cabeza. Me parece que no se trata de mí, debe estar equivocado. Recuérdelo. Cerca de nosotros había un grupo de piedra, sobre un pedestal bastante alto. Un hombre y una mujer vestidos a la antigua. Por sus gestos inacabados parecían representar una escena precisa. Usted me preguntó quiénes eran aquellos personajes. Yo le respondí que no lo sabía. Usted hizo algunas suposiciones y yo dije que podíamos ser usted y yo perfectamente. Ante lo cual usted se echó a reír. Me gusta. Me gusta desde entonces oírla reír. Quienes estaban a nuestro alrededor se acercaron. Alguno dijo el nombre de la estatua. Eran personajes mitológicos, dioses o héroes de la antigua Grecia. O tal vez una alegoría, o algo por el estilo. Usted ya no escuchaba. Parecía ausente. Sus ojos se habían vuelto graves y vacíos. Usted se volvió a medias para mirar nuevamente hacia la gran avenida central. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, una. Y una vez más, nos encontramos separados. No, es imposible. Venga, vamos a dar un paseo por el jardín. Frank no ha llegado todavía. Ya conoce usted el proverbio de la brújula del barco. ¿Y si le tocase a usted jugar primero? Y una vez más, yo avanzaba solo por los mismos pasillos, a través de las mismas salas desiertas, junto a las mismas columnas y las mismas galerías sin ventanas. Franqueaba los mismos pórticos, eligiendo mi camino como al azar, entre el dédalo de itinerarios semejantes. Todo estaba desierto en el hotel inmenso. Todo estaba vacío. Salones vacíos. Pasillos. Salones. Puertas. Puertas. Salones. Sillas vacías. Butacas profundas. Escaleras. Escalones. Escalones. Uno tras otro. Objetos de vidrio. Vasos vacíos. Un vaso que cae. Pared de vidrio. Cartas. Una carta perdida. Llaves colgadas de sus llaveros. Llaves numeradas de las puertas. 309, 307, 305, 303. Lámparas. Lámparas. Espejos. Corredores vacíos hasta perderse de vista. Y el jardín, como todo lo demás, desierto. Fue el año pasado. ¿Habré cambiado yo tanto? O quizá usted hace como que no me reconoce. Un año ya. O tal vez más. Usted al menos no ha cambiado. Tiene siempre los mismos ojos ausentes, la misma sonrisa, la misma risa repentina, la misma manera de extender el brazo para apartar alguna cosa, a un niño, a una rama, y de llevarse despacio la mano hacia el hueco del hombro. Y usa también el mismo perfume. Recuérdelo. Fue en los jardines de Frederiksvall. Estaba usted sola, apartada. Se hallaba un poco ladeada contra una balaustrada de piedra sobre la que su mano se posaba. Tenía el brazo semi-extendido. Miraba hacia la gran avenida central. Yo avancé hacia usted, pero me detuve a una cierta distancia y la miré. Usted se volvió hacia mí entonces. Sin embargo, no pareció que me viese. Yo la miraba. Usted no hizo un solo gesto. Le dije que tenía usted un aire vital. A guisa de respuesta, usted se conformó con sonreír. Para decir algo, yo hablé de la estatua. Le conté que el hombre quería impedir a la mujer que fuese más lejos. Había advertido alguna cosa. Un peligro, seguramente. Y detenía con un gesto a su compañera. Usted me respondió que era ella, más bien, la que parecía haber visto algo, pero algo, por el contrario, maravilloso, que señalaba con la mano extendida. Pero eso no era incompatible. El hombre y la mujer habían abandonado su país y avanzaban desde hacía días todo derecho. Acaban de llegar a lo alto de un derrumbadero abrupto. Él sujeta a su compañera para que no se acerque al borde, mientras que ella le enseña el mar a sus pies hasta el horizonte. Después, usted me preguntó el nombre de los personajes. Yo respondí que eso no tenía importancia. Usted no era de la misma opinión y se puso a ponerles nombres un poco al azar, creo. Entonces, yo dije que también podíamos ser usted y yo. O no importa quiénes. No les ponga nombres. Han podido tener otras muchas aventuras. Se olvida usted del perro. ¿Por qué hay un perro con ellos? El perro no está con ellos. Pasaba por allí por casualidad. Pero se ve claramente que se aprieta contra su dueña. No es su dueña. Se aprieta contra ella porque el pedestal es muy estrecho. Mírelos allá abajo. Son los mismos y ya no tienen el perro. Ahora se dan la cara. Ella tiende la mano hacia los labios de su amigo. Pero desde más cerca verá que ella mira a otra parte. ¿Viene usted? No, no tengo gana, está muy lejos. Sígame, se lo ruego. Se lo ruego. Le repito que es imposible, ni siquiera ha estado nunca en Frederiksvall. Pues bien, quizás sería en otra parte. En Karlstadt. En Marienbad. En Baden-Salza. Tal vez aquí, en este salón. Usted me siguió hasta aquí para que le enseñase ese grabado. Ya ve, usted distingue los movimientos del hombre y el gesto del brazo esbozado por la joven. Pero habría que estar al otro lado para apreciar que el hombre Trata de impedir que la joven vaya más lejos. Ha advertido alguna cosa, un peligro sin duda, y detiene con un gesto a su compañera. Perdóneme usted, señor. Creo que puedo informarle de un modo más preciso. Esa estatua representa a Carlos III y a su esposa, pero no data de la época, naturalmente. Es la escena del juramento ante la Dieta en el momento del proceso por traición. Los vestidos antiguos son puro convencionalismo. ¿Qué había de esperarle? Yo la he esperado a usted mucho tiempo. ¿En sus sueños? Y ahora trata nuevamente de escaparse. ¿Pero de qué habla? No comprendo nada de lo que dice. Si hubiese sido en sueños, no tendría usted nada que temer. Cuénteme usted, pues, la continuación de nuestra historia. Nos volvimos a ver la tarde del mismo día. Por casualidad, naturalmente. Eso nadie lo sabe. ¿Y en qué sitio fue esa vez? ¿En qué sitio? Eso no tiene importancia. Usted estaba en medio de un grupo de amigos. Amigos de simple conocimiento. Personas que yo apenas conocía. Y usted quizá no más que yo. Estaban hablando no sé bien de qué asunto del momento, del que yo ignoraba todo. Usted misma estaba más al corriente que yo, sin duda. Yo la miraba. Usted se mezclaba en la conversación con un ímpetu que me pareció ficticio. Me daba la impresión que entre aquella gente nadie sabía quién era usted, que yo era el único en saberlo, que ni siquiera usted lo sabía. Pero usted evitaba siempre mi mirada. Evidentemente, lo hacía a propósito, con una marcada intención. Yo esperaba. Tenía tiempo. Siempre he creído tener tiempo. Sus ojos, que iban de uno a otro, pasaban por mí como si yo no hubiera existido. Por fin, para obligarla a verme, dije también cualquier cosa, tomando parte en la conversación de forma repentina, con una reflexión un poco impertinente, para fijar la atención sobre su autor. Ya no me acuerdo de lo que era. Fue usted quien me respondió en el súbito silencio con una frase irónica sobre lo inverosímil de mi afirmación. Los demás continuaban callados. Tuve de nuevo la impresión de que nadie comprendía sus palabras y que quizá yo era el único que las había oído. El silencio, Alguien habló de las distracciones previstas para la velada, o para el día siguiente, o para los días sucesivos. No me acuerdo ya de lo que dijimos después. Andar por el parque debido a la arenilla incómoda para sus zapatos de ciudad. Un día, pero eso fue sin duda después, incluso se rompió uno de sus tacones. Fue preciso que aceptase mi brazo para sostenerse mientras se quitaba el zapato. El tacón estaba casi desprendido. Pendía de una delgada tira de piel. Usted se quedó un momento mirándolo. Su pie descalzo se hallaba posado en el suelo, tocándolo con la punta, un poco adelantado al otro pie, como en una postura de baile clásico. Yo propuse ir a buscarle otro par de zapatos, pero usted rehusó. Dije entonces que podía llevarla en brazos para regresar. No hizo más que reírse, sin responder. Aquel día, tuvo que volver con los zapatos en la mano, pisando la arenilla hasta el hotel. La volví a encontrar de nuevo. Usted nunca parecía esperarme. Pero nos encontrábamos a cada vuelta de la avenida. Detrás de cada seto. Al pie de cada estatua. Al borde de cada estanque. Era como si en todo el jardín no hubiese habido nadie. Más que usted y yo. Hablábamos de cualquier cosa. Del nombre de las estatuas. De la forma de los arbustos. Del agua de los estanques. O bien, no hablábamos de nada. De noche, sobre todo, a usted le gustaba callarse. Recuerdo que una noche subí a su habitación. Siempre había paredes, por todas partes, a mi alrededor. Uniformes, lisas, unidas, sin el menor resquicio. Siempre había paredes y también silencio. Nunca he oído a nadie alzar la voz en este hotel. A nadie. Las conversaciones discurrían en el vacío, como si las frases no significasen nada, como si no debiesen significar nada. La frase empezada se quedaba de pronto en suspenso, como paralizada por el hielo, pero para volver después sobre lo mismo o sobre otra cosa. Eso no tenía importancia. Se repetían siempre las mismas conversaciones, las mismas voces ausentes. Los criados estaban mudos. Los juegos eran silenciosos, naturalmente. Era un sitio de descanso, donde no se trataba de ningún negocio ni se tramaba nada. Jamás se hablaba de lo que pudiera despertar pasiones. Por todas partes había letreros. Cállense. Cállense. Ne paraît pas croyable. Vous l'avez vu vous-même? Non, mais cet ami qui me l'a raconté. Oh, alors raconte. Mais il s'agit d'une chose facile à contrôler. Dans n'importe quelle collection de journaux, vous trouverez les bulletins de la météorologie. Allons voir à la bibliothèque. Savez-vous ce que acabo de oír? Que el año pasado, por esta época, hacía tanto frío que el agua de las fuentes se heló. Pero debe tratarse de un error. ¿Qué pretende usted? Sabe muy bien que eso es imposible. Una noche, subí a su habitación. Estaba usted sola. Déjeme. Se lo suplico. Déjeme. Era casi verano. Sí, tiene razón. Hielo. Es totalmente imposible. Es hora de ir al concierto. Puedo acompañarla. ¿Usted a ese concierto? Le volveré a ver en la cena. Toda esa historia ya ha pasado. Se acaba. Unos segundos más y quedará grabada para siempre en un pasado de mármol. Como esas estatuas. Como ese jardín labrado en piedra. Como el hotel mismo con sus inmensas salas desiertas. Thank you. Usted no parecía oírme nunca. Pero nos encontrábamos a cada vuelta de la avenida, detrás de cada seto, al pie de cada estatua, al borde de cada estanque. Era como si en todo el jardín no hubiese habido nadie más que usted y yo. Hablábamos de cualquier cosa, del nombre de las estatuas, de la forma de los setos, del agua de los estanques, del color del cielo, o bien no hablábamos de nada. Se mantenía siempre a una cierta distancia, como en el umbral, como a la entrada de un sitio sombrío o desconocido. Acérquese. Acérquese usted más. Laissez-moi, je vous en supplie. Siempre paredes, siempre pasillos, siempre puertas. Y por donde quiera, todavía más paredes. Antes de llegar a usted, antes de hallarla, usted no puede saber lo que tuve que atravesar. Pero ahora está usted aquí, donde yo la he traído. Todavía se esconde, pero está aquí, en este jardín. Al alcance de mi mano, al alcance de mi voz, al alcance de mi mirada, al alcance de mi mano. ¿Quién es usted? Ya lo sabe. ¿Y cómo se llama usted? ¿Qué más da? Eso no tiene importancia. No tiene importancia. Es usted como una sombra. Y espera que yo me acerque. Oh, déjeme. Déjeme, déjeme. Es muy tarde, ya. Usted me pidió que no la viese más. Nos volvimos a ver, naturalmente. Al otro día. O al siguiente, o tal vez dos días después. Fue quizá por casualidad. Yo le dije que era preciso que se fuese conmigo. Me respondió que era imposible. Por supuesto. Pero usted sabe que es posible. Y que ahora ya no le queda otra cosa que hacer. Sí, puede ser. Pero no, no lo sé. ¿Y por qué yo? ¿Por qué precisamente yo? ¿Me esperaba usted? No. No, yo no le esperaba. No esperaba a nadie. Usted ya no esperaba nada. Estaba como muerta. Y no es verdad. Todavía está usted viva. Está usted ahí. Y la veo. ¿Lo recuerda? No es verdad. Sin duda, lo ha olvidado todo. No es verdad. No es verdad. Está usted decidida. La puerta de su cuarto ha quedado abierta. ¿Por qué? ¿Qué se propone hacer de mí? ¿Qué otra clase de vida cree poder proporcionarme? Si no se trata de otra vida, se trata de su vida. Por fin. Recuérdelo. Fue por la tarde, la última, creo. Ya era casi de noche. Una pequeña sombra avanzaba lentamente en la penumbra. Mucho antes de haber podido distinguir los rasgos de su cara, yo supe que era usted. Al reconocerme, usted se detuvo. Permanecimos así a algunos metros el uno del otro, sin decir nada. Estaba de pie delante de mí, tal vez esperando, como si no pudiese dar un paso más ni volverse atrás. Estaba allí, muy derecha, inmóvil, los brazos pegados al cuerpo. Y me miraba. Me miraba con sus grandes ojos abiertos, demasiado abiertos, y sus labios un poco separados, como si fuese a hablar, o a gemir, o a lanzar un grito. ¿Tiene usted miedo? Su boca se entreabre un poco más, sus ojos se agrandan aún, su mano se tiende hacia adelante con un gesto inacabado de espera, de incertidumbre, o tal vez de llamada, o de defensa. Sus dedos tiemblan un poco. Tiene miedo. ¿Quién es? ¿Su marido? Quizá. ¿La buscaba? ¿O pasaba por casualidad? Ya estaba cerca de usted. Pero usted permanecía quieta, hermética, ausente. Le pareció que no la reconocía enteramente. Avanzó un paso. Algo de usted se le escapaba. Otro paso aún. Usted le traspasó con la mirada. Y prefirió marcharse. Y ahora, continúa usted mirando al vacío. Y continúa viéndole. Sus ojos grises. Su silueta también gris. Su sonrisa. Y tiene usted miedo. Todavía teme usted su llegada o su presencia cuando vuelvo a entrar en su habitación. Él ocupaba un cuarto vecino, separado del de usted por un pequeño salón. A esta hora indudablemente está en la sala de juego. Le anuncié a usted que iría, pero no me respondió. Al llegar encontré todas las puertas entreabiertas. La del vestíbulo de sus habitaciones, la del saloncito, la de su cuarto. No tuve más que empujarlas una tras otra y volverlas a cerrar detrás de mí. Ya sabe la continuación. No sé la continuación, no le conozco. No conozco este cuarto, este lecho ridículo, esta chimenea con su espejo. ¿Qué espejo? ¿Qué chimenea? ¿De qué habla? Sí, ya no sé. Todo esto es falso, no lo comprendo. Si fuese falso, ¿por qué estaba usted allí? ¿Cómo era el espejo? No hay espejo sobre la chimenea. Es un cuadro. Un paisaje, creo. Un paisaje de nieve. El espejo está sobre la cómoda. También hay una coqueta con espejo. Y además otros muebles. Naturalmente. ¿Cómo era el lecho? Un gran lecho, por supuesto. ¿A dónde daban las ventanas? No lo sé. Las ventanas. No sé de qué cuarto habla usted. Yo no he estado nunca con usted en ningún cuarto. No quiere acordarse, porque tiene miedo. Y no reconoce tampoco esta fotografía. Sí. No. No lo sé, ya no me acuerdo. Se acuerda muy bien de quién la hizo, dónde y cuándo. Miente, yo no sé nada. Fue el año pasado. Tuve que insistir para que me permitiera tomarla. Usted se negaba diciendo que la violentaba. Sí, es verdad. ¿Y tenía razón? Yo sí me acuerdo muy bien de ese cuarto, donde usted me esperaba. Sí, tenía un espejo sobre la cómoda. Y en ese espejo fue donde la vi primero, cuando sin ruido empujé la puerta. Estaba sentada al borde del lecho con una especie de mañanita o de salto de cama. Blanco. La recuerdo toda de blanco, con zapatillas también blancas y esta sortija. No, usted inventa. Estoy segura de que inventa. Nunca he tenido un salto de cama blanco. Comprenda que era otra. Si usted lo quiere así. Pero me acuerdo muy bien de ese cuarto y de las plumas en medio de las cuales estaba tendida sobre el gran lecho. ¡No! Cállese, se lo suplico. Está usted completamente loco. No, no, se lo suplico. Entonces fue cuando oí su voz. Tenía usted miedo. Tenía usted miedo. Ya, siempre ha tenido miedo, pero esa noche me gustaba su miedo. Yo la miré, dejándola que se debatiese. La quería. La quería. Había algo en sus ojos. Estaba viva. Por fin. Al comienzo. Recuérdelo. Oh, no. Probablemente no fue a la fuerza. Pero eso solo usted lo sabe. ¿Qué ocurre? No es nada. ¿Está cansada? Un poco, sí. Yo creo. ¿Será? Este sol, de repente. Podemos entrar, si usted quiere. Si quiere usted. Ese día cuando la fotografié. Y usted me pidió que la dejase un año entero. Pensando quizá ponerme así a prueba. O cansarme. u olvidarme por su parte. Pero el tiempo es cosa que no cuenta. Ahora vengo a buscarla. No. No. No. No es imposible. No, no. Es imposible. Naturalmente. Pero sabe muy bien que es posible. Que está dispuesta. Y que nos vamos a ir. ¿Qué le da esa certidumbre? ¿Y dónde vamos a ir? No importa dónde. ¿Qué sé yo? Ya lo ve. Más vale que nos separemos para siempre. El año pasado no es imposible. Se marchará usted solo. Y estaremos para siempre. Eso no es verdad. No es verdad que necesitemos la ausencia, la soledad, la eterna espera. No es verdad. Pero tiene usted miedo. ¡No! Y ahora ya es tarde, muy tarde. ¡No! Él acababa de salir de su cuarto. No sé qué escena violenta había habido entre ustedes un momento antes. Desde la ventana de su cuarto se ve el jardín. Pero usted no le vio salir, lo que sin duda la hubiera tranquilizado. Luego se volvió usted hacia la cama. Estaba indecisa, no sabiendo dónde ir. Se volvió hacia la cama y se sentó. Luego dejó que se deslizara su cuerpo hacia atrás. Se volvió usted hacia la cama. Después de haberse quedado unos segundos, quizá unos minutos, indecisa, sin saber qué hacer, mirando de frente al vacío. Y usted se volvió hacia la cama. Oh, escúcheme, recuérdelo. Escúcheme, se lo suplico. Sí. Había... Sí, es verdad. Había un gran espejo muy cerca de la puerta. Un espejo inmenso al que no se atrevía usted a acercarse, como si le diese miedo. Pero se obstinaba usted en hacer como si no me creyese. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? ¿Por qué querer siempre escapar? Es demasiado tarde. Era ya demasiado tarde, no había más. La puerta estaba cerrada. No, no, la puerta estaba cerrada. Escúcheme. ¿Qué pruebas necesitaría aún? Había guardado una foto de usted, tomada una tarde en el parque, algunos días antes de su partida. Pero cuando se la enseñé, usted me respondió una vez más que aquello no probaba nada. No importa quién hubiera tomado el cliché, no importa cuándo ni dónde. Un jardín. No importa qué jardín. Hubiera hecho falta enseñarle el adorno de plumas blancas rodeándola. El mar de plumas blancas donde su cuerpo... Pero todos los cuerpos se parecen. Y todas las batas de plumas, todos los hoteles, todas las estatuas, todos los jardines. Pero este jardín, para mí, no se parece a ningún otro. Yo lo encontraba todos los días. Fue una tarde. Al día siguiente, sin duda. Acabo de anunciarle que nos iremos. No. Usted no estaba riéndose. Que nos iremos mañana para no volver más, mientras que él... No. No era eso. Sí. Estábamos en su cuarto. La marcha la habíamos fijado la víspera. Usted había aceptado, sintiéndolo quizá. Bien, yo estaba en su cuarto. Desde la puerta de entrada lo primero que se ve es el lecho. Pero la coqueta no era visible desde el umbral. Usted se hallaba del lado opuesto, cerca de la ventana, vigilando tal vez el jardín. No lo sé con certeza. En la escalera me crucé con él cuando bajaba. Acababa de salir de su cuarto. A menos que no fuese otro día. Aquella noche, todo estaba vacío. Escaleras, pasillos, escaleras. Llamado. ¿No me ha oído usted? Pues sí. Le he contestado que entrase. Ah, bien. No ha debido decirlo muy alto. ¿Qué significa esta fotografía? Ya lo ve. Es una vieja fotografía mía. Sí. ¿De cuándo es? No lo sé. Del año pasado. Ah. ¿Y quién la tomó? No lo sé. Frank, quizá. El año pasado, Frank no se encontraba aquí. Bueno, tal vez no sería aquí. Tal vez fuese en Frederiksbad. O tal vez la sacase otro. Sí, sin duda. ¿Qué ha hecho usted por la tarde? Nada. He leído. La he buscado. No estaba en el parque. No, en el saloncito verde junto a la sala de música. Ah, bien. Yo he pasado por allí. ¿Tenía algo que decirme? No. Parece usted inquieta. Estoy un poco cansada. Tiene que descansar. No olvide que estamos aquí para eso. ¿Sale usted? Quizá vaya un rato a la sala de tiro. ¿A estas horas? Sí, ¿por qué no? Anderson llega mañana. A las 12 almorzaremos con él. Si no tiene usted otros proyectos. No comprendo. ¿Qué proyectos? Hasta la noche, pues. Después de cerrar la puerta, espió usted los ruidos de pasos en el saloncito que separa sus cuartos. Pero nada distinguió. Y tampoco oyó otros ruidos de puertas. Para ir a la sala de tiro, lo más cómodo es pasar por la terraza, a lo largo de la fachada posterior del hotel. Pero no se puede, sin abrir la ventana, ver esa zona situada muy a ras del muro. Usted esperó oír el ruido de sus pasos en la arenilla, lo que no era posible desde esa altura a través de los cristales. Y probablemente no hay arenilla por ese sitio. Casi sobre la boca, como para contener un grito. Y ahora está usted aquí de nuevo. No, este final no es el bueno. Me hace usted falta viva. Viva, como estaba usted antes, cada noche, durante semanas, durante meses. Nunca me he quedado tanto tiempo en ninguna parte. Sí, lo sé. Eso me da igual. Durante días y días. ¿Qué no quiere usted aún acordarse de nada? Usted delira. Estoy cansada. Déjeme. Es un juego absurdo. Hay que conocer el truco. Basta con tomar un número impar. Claro está que habrá reglas. El que empieza es el que pierde. Recuerdo que Frank jugaba eso el año pasado. Sí, sí, estoy seguro. Lo que hace falta es tomar cada vez el complemento de siete. ¿De qué fila? Se lo ruego. Empiece usted. Con mucho gusto. ¿Cuál quiere usted que coja? Esta de aquí. Conforme. Muy bien. He perdido. El que empieza es el que gana. Hay que coger un número par. El número par más pequeño en total. Es una serie logarítmica. Hay que cambiar de fila cada vez. ¿Y dividir por tres? Sí, 7 por 7, 49. Algunos metros el uno del otro, sin decir nada. Estaba usted de pie delante de mí, esperando, sin poder dar un paso más ni volverse atrás. Estaba usted allí, muy derecha, inmóvil, con los brazos pegados al cuerpo, envuelta en una especie de larga capa de color oscuro, negro quizá. Escúcheme, por piedad. Ya no es posible volverse atrás. Oh, no, no. Yo solo le pido que esperemos un poco más. El año que viene, aquí, el mismo día, a la misma hora. Y yo le seguiré donde usted quiera. ¿Por qué habríamos de esperar? Se lo suplico. Es preciso. No se hace largo un año. No. Para mí no es nada. Escúcheme. Necesita usted un nuevo plazo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Compréndalo, se lo explicaré. Ya he esperado demasiado. Oh, hable más bajo, se lo suplico. ¿En atención a quién? ¿Para salvar qué? ¿Qué espera usted todavía? ¿Cree usted que resulta tan fácil? No lo sé. Y puede también que yo no tenga mucho valor. No puedo aplazarlo de nuevo. No. Son unas horas solamente lo que le pido. Algunos meses. Algunas horas. Algunos minutos. Algunos segundos más. Como si vacilase usted todavía. Antes de separarse de él. De usted misma. Como si su silueta... Vienen. ¡Cállese! Por piedad. Desaparezca. Hágalo por mi amor. Una alucinación, un sobresalto. Sí, no es nada. ¿Está ya mejor? Sí, voy a subir. ¿Quiere que la acompañe? No, prefiero estar sola. Me voy. Avanzaba por esos mismos pasillos, yendo desde hacía días, desde hacía meses, desde hacía años, a su encuentro. No habría tregua posible entre esas paredes. No habría descanso. Me iré esta noche, llevándola conmigo. Hará un año que esta historia dio comienzo. Que yo la espero. Que usted me espera también. Un año. Usted no podría continuar viviendo en medio de esta arquitectura pintada engañosamente. Entre esos espejos y esas columnas. Entre esas puertas siempre abiertas. Esas escaleras demasiado grandes. En ese cuarto siempre abierto. ¿Dónde está mi amor perdido? Aquí. Estoy aquí. Estoy con usted en esta habitación. No. Eso ya no es verdad. Ayúdeme. Se lo suplico, ayúdeme. Deme usted la mano. Sí. ¿Se siente usted mejor? Apriéteme muy fuerte. Sí. Ahora va usted a dormir. Sí, tiene que tranquilizarse para la llegada de ese Ackerson. ¿Dónde está usted? O Patterson. ¿Qué hace? Con el que tiene que almorzar mañana. No deje que me vaya. Sabe muy bien que ya es tarde. Mañana estaré solo. Empujaré la puerta de su cuarto y estará vacío. No. Tengo frío. No. No, usted no necesita nada. Todavía no. ¿No sabe usted lo que le ha pasado hace un momento en el salón grande? Usted lo sabe. ¿No se acuerda usted bien de lo que le ha ocurrido? Usted confía en no haber provocado demasiado escándalo al lanzar ese grito. Después de alejado el que quizá es su marido, al que quizá usted ama y al que va usted a dejar esta noche para siempre, sin que él lo sepa aún, usted ha dispuesto algunos objetos personales y preparado lo necesario para cambiarse rápidamente de ropa. Habíamos acordado que nos marcharíamos por la noche, pero usted quiso dar otra oportunidad a quien, al parecer, aún la retenía. No sé por qué, pero acepté. Debería haber venido. Hubiera podido venir a buscarla. El hotel estaba desierto, como abandonado. Todo el mundo estaba en esa velada teatral anunciada desde hacía tanto tiempo, de la que le libró a usted su malestar. Se trataba de... no recuerdo bien el título. La obra habría de acabarse tarde, por la noche. Después de dejarla a usted tendida en la cama de su cuarto, él se dirigió a la sala del pequeño teatro, donde buscó sitio en medio de un grupo de amigos. Hubiera hecho falta que volviese antes de terminar el espectáculo, si quería verdaderamente retenerla. Usted se vistió para la marcha y empezó a esperarle, sola, en una especie de hall o de salón que había que atravesar para ir a su cuarto. Por no sé qué superstición, usted me había pedido que la dejase hasta medianoche. Yo no sé si usted esperaba o no que viniese. Por un momento, pensé que usted le había confesado todo y fijado la hora en que se reuniese con usted. O quizá pensaba usted únicamente que después de todo, yo no vendría. Sin embargo, yo vine a la hora convenida. De ese hotel era como un jardín a la francesa, sin árboles, sin flores, sin vegetación alguna. La arenilla, la piedra, el mármol, la línea recta, marcaban los espacios rígidos de superficies sin misterio. Parecía a la primera ojeada imposible perderse por las avenidas rectilíneas, entre las estatuas de gestos paralizados y las losas de granito, donde usted estaba ya dispuesta a perderse para siempre en la noche tranquila, sola conmigo.